Lo hacemos entrando ya en el tiempo de la actualidad local para informarles de la última intervención que se ha tenido que llevar a cabo, en concreto la jornada del pasado domingo, por parte del grupo de rescate en montaña de los bomberos de Ubrique. Nosotros vamos a hablar con su responsable, con Carlos Chacón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Carlos Chacón, muy buenos días. Domingo, de manera casi simultánea, que llegaban esos avisos de emergencia, ¿no?, de rescate, y además, bueno, pues llama la atención porque uno era para una pareja que se había perdido en la zona de Grazalema, pero otro era para un grupo de 30 personas, nada más y nada menos, una excursión de 30 personas que también, bueno, pues necesitaban el auxilio en la zona de la Sauceda, en concreto en el pico del Aljibe. ¿Qué te parece si nos comentan cómo se produjeron esos dos rescates? Bien, pues nos llamaron sobre las 6 de la tarde y al mismo tiempo nos informan de que tenían al 085, a la sala de emergencia de bomberos, habían entrado llamadas, uno procedente de un grupo que estaba en la Sauceda, o sea que había hecho un itinerario Sauceda, Pico del Aljibe, y a la vuelta se había despistado y estaban perdidos en el monte, y de otro grupo de una pareja que estaba en la zona del reloj y Mancón, el perdido en la niebla. Nosotros lo que hicimos fue activar todo el grupo de rescate y nos partimos en dos. 4 bomberos tiraron hacia la Saucea y 5 tiramos hacia la zona del Simancón. Los compañeros que iban para la Saucea lo que hicieron fue acercarse lo más posible al pico por un carril que parte justo a la zona de recreo de la Saucea. Y bueno, ya cuando iban bastante arriba se encontraron a los primeros, porque el problema que tuvo ese grupo no solamente es que se despistara el grupo en sí, sino que además se disgregaron, ¿no?, con lo cual había más de un grupo perdido, ¿no? Entonces se encontraron a un primer grupo de 4 o 5 personas que venían dando por el carril y que sin saber exactamente dónde iban, y ya les informaron que ellos formaban parte de ese grupo de 31 personas, ¿no? Entonces lo que hicieron fue, pues, bueno, esas personas se quedaron en el vehículo con el conductor y los otros 3 bomberos lo que hicieron fue coger el sendero hacia arriba y rejuntando prácticamente, o sea, ahí iban todos los grupos que se iban encontrando dispersos, lo iban juntando en distintos puntos y luego lo iban haciendo bajar por el sendero hasta donde estaba el vehículo. Y bueno, la situación fue un poco complicada, ¿no? Porque lo primero, que era un grupo numeroso y que no estaba junto. Y lo segundo es que tampoco sabían exactamente cuánta gente iban. O sea, el organizador de la excursión, que tuvo un problema al parecer con el GPS y fue lo que le motivó la pérdida, no sabía decir exactamente si eran 30, 31, 32, 33, porque dice que a última hora le había faltado gente. Y eso era un problema. Entonces lo que se decide en ese momento es bajar a todo el mundo a la Saucea y montarlo en el autobús que los estaba esperando. Entonces que cada uno de los componentes del grupo mirara si en el asiento del acompañante iba o no el compañero que hizo el trayecto de Sevilla a la Saucea, ¿no? Y bueno, en ese momento sí se comprobó que estaba todo el mundo, ¿no? Uh-huh. La verdad que complicado, ¿no? Así a priori se puede ver como una rescate tipo anécdota, pero ni mucho menos, ¿no?, por esa dificultad que nos comentaba, el hecho de que no se sabía ciencia cierta si se quedaba a algún excursionista perdido en lo que es en la montaña, vamos. Claro, el problema principal era ese, o sea, el rescate en sí no es que fuera muy complicado. El pico de la Saucea, bueno, tiene un sendero bastante marcado, prácticamente va a parar en un arroyo, o sea que lo más lógico es que todo el mundo tirara para el arroyo hacia abajo, que fueran saliendo en los distintos carriles que cruza el sendero, ¿no?, y hasta terminar llega la Sauceda, ¿no? O sea, que es cierto que podía haber gente por los carriles y demás, pero de principio no tenía por qué ser una cuestión muy complicada, siempre y cuando se hubieran quedado todos juntos, ¿no?, y hubiera habido alguien que los hubiera medio organizado, los hubiera parado en un sitio y allí, pues bueno, desde allí hubiera llamado, entonces se les hubiera recogido en un punto. El problema es que cuando se llega allí, lo que se encuentra es que no hay un grupo, sino que hay 31 personas prácticamente divididas en varios grupos, ¿no?, y que no se saben dónde están, ¿no? Bueno, al final hubo suerte porque, ya te digo, los compañeros que estuvieron allí lo que hicieron fue organizaron bien el tema, porque primero accedieron lo más alto que pudieron por el carril con el vehículo todoterreno, y una vez que ya se encuentran a los primeros, de ahí parten 3 bomberos andando, y cada bombero que se iba encontrando un grupo los iba organizando y los iba bajando por el sendero hacia la Saucea. Y bueno, todo esto con la complicación, además de que la llamada se produce tarde, prácticamente 6 de la tarde, y bueno, pues en una hora y pico anochecía ya, ¿no? Claro, era ya tarde y además era gente que estaba poco acostumbrada a moverse por el monte, ¿no? Desde el primer momento se les vio, ¿no? Que eran personas que tenían poca experiencia en la montaña y demás, y bueno, pues todo lo que eso conlleva, ¿no? De la torpeza a la hora de moverse por los senderos, incluso ya, como dice, con poca luz, ¿no? O sea, que sí pudo la situación ir a peor, ¿no? Al final hubo suerte en que, bueno, a pesar de que se fueron dispersando, ninguno se salió de lo que es la vaguada, ¿no? Que es lo que garantizó que se toparan todos con los bomberos, ¿no? Claro, se lo iban encontrando en el camino prácticamente, a esos grupos, ¿no?, de personas. Bueno, no exactamente en el camino, estaban fuera del camino, por un lado del arroyo, por otro, pero bueno, más o menos, con las llamadas que se le hicieron con los silbatos y demás, fueron contestando y se pudo reagrupar todo el mundo, que es de lo que se trataba, ¿no?, de que no se nos quedara nadie en el monte, y más en este caso, sin saber exactamente la gente que iba, ¿no?, que fue el problema principal que hubo, ¿no?, que el organizador, pues bueno, por la mañana hubo gente que no se presentó, pero no sabía cuánto, ¿no? Entonces, claro, eso sí ya era un problema, porque nos arriesgábamos a que alguien se hubiera podido quedar descolgado y que nadie supiera que estaba allí, ¿no? Claro. Hombre, no es objeto de este encuentro radiofónico hablar de la organización de esa excursión, pero está claro, vamos, que no era muy muy buena, porque bueno, ni se sabía el número de personas que se lleva al monte a salir a una excursión, que eso creo yo que debería ser básico, ¿no? Y luego, por otro lado, el hecho de que se dispersaran y se perdieran, y bueno, y 30 personas son muchas, ¿no?, para salir al campo de esa manera, no sé, en fin. No creo yo que fuera... La verdad que no, que vamos, ya el hecho en sí de no saber cuánta gente te acompaña, si has organizado una actividad, ya es un problema, ¿no? Además, no conoce para nada lo que es el itinerario, porque ya digo, un itinerario bastante marcado, ¿no? Entonces, bueno, quizás saca el problema algún fallo del GPS, ¿no? Pues no, yo no creo que ni siquiera haga falta GPS para ese itinerario, pero vamos, no está mal llevarlo, por si tienes algún problema y tienes que recurrir a él. Si llevas un transmarcado o algo, pues es siempre una ayuda, ¿no? Pero ya el hecho en sí de hacerse cargo de un grupo tan numeroso sin saber exactamente los que van y además sin conocer bien el sendero, la verdad es que no tiene pinta de que tenga que terminar bien, ¿no? Claro, y de hecho no terminó para nada bien, ¿no? Tuvo que avisarse al grupo de rescate de montaña para que pudiera reagrupar además a todas aquellas personas que se habían perdido en ese sendero, ¿no?, en la zona de la Sauceda, Pico del Aljibe, y ya una hora tardía que podía haber cogido la noche hubiera sido pues muchísimo peor, desde luego. Y bueno, no solo eso, el hecho también de que había dos grupos. El grupo de rescate, como tú decías al principio, se tuvo que dividir en dos porque había dos llamadas de rescate. Por un lado, este grupo de personas numeroso, y luego, por otro lado, en la zona de Grazalema, también una pareja que se perdía con la niebla, y bueno, pues también se tuvo que activar otro grupo de rescate en concreto. Bueno, no otro grupo, el mismo grupo. O sea, nosotros cuando la llamada no llega al mismo tiempo, o sea, aproximadamente a las 6:10, entonces cuando nos vemos todos en el Parque Ubrique aquí, no, ya tenemos la información de que hay dos servicios, uno en la Sauceda y otro en la zona de la Sierra de Grazalema, en torno al Pico Reloj y Mancón. Entonces ya nosotros en el parque dividimos el grupo en dos, ¿no? 4 para la Saucea y 5 nos vamos a la zona del reloj, ¿no? La información que teníamos de la gente perdida en la zona esta de Grazalema era que era una pareja que habían subido desde Grazalema, desde la zona del camping, y que su intención fue subir al Pico del Reloj. Entonces, al parecer no tenían, por la misma información que ellos habían transmitido cuando tuvieron cobertura y avisaron de que estaban perdidos, ellos no tenían muy claro exactamente el pico que estaban subiendo. Les parecía que era el reloj, pero no conocían la zona, y lo que habían hecho una vez que llegaron a la zona del llano del Endrinal, allí en el puerto del Endrinal, lo que hicieron fue tiraron al primer pico que vieron recto hacia arriba, no por el sendero, sino por las mismas pedreras, ¿no? Entonces intuimos que era el Pico del Reloj, y lo que hicimos fue meter un grupo desde la Cobezuela que accediera por la Charca Verde, por el sendero más corto que hay para subir al reloj, y desde a ver si, bueno, estaban por la zona de la cumbre, por allí nos podían oír, ¿no? Y otro grupo entró por Grazalema, por la cara norte, que era por donde ellos habían subido, esperando que, bueno, una vez que llegan a la falda de toda la ladera norte del pico, pues puedan contactar con ellos, ¿no? Esa fue la estrategia que decidió para poder sacarlo. Ya te digo, era una noche de mucha niebla, sobre todo a partir de la Charca Verde ya no se veía absolutamente nada. y aparte había nieve en la sierra y bastante frío, ¿no? Entonces el grupo que entró por la Salema, una vez que ya empezó a pegarse, a acercarse a la falda del reloj, dirección por el sendero que va por la llana hacia la Charca Verde, ya con las señales acústicas que se le hicieron, contestaron desde media ladera aproximadamente de lo que es toda la zona del reloj, ¿no? Y bueno, ya este equipo de tres bomberos lo consiguieron bajar y llevarlos hacia Grazalema, y los dos bomberos que íbamos por la charca también nos unimos a, porque por emisora ya nos informaron de que habían dado con ellos, bueno, pues nos unimos y salimos todos por Grazalema. O sea, tenemos los nueve bomberos totalmente activos la tarde del domingo, ¿no? Cuatro para la Sauceda, cinco para la zona de Grazalema, ahí está, a su vez se dividía en dos grupos, todo ello pues para rescatar, ¿no?, a estas personas perdidas en la sierra. En el caso de la pareja, ¿qué les ocurría? Se desorientaban por la niebla, ¿no? Vino en la nota de prensa. Bueno, el primer problema que tuvieron es que accedieron muy tarde a la sierra, ¿no? El segundo, que no conocían la zona, porque al reloj no, vamos, lo último, y más unas personas que no están muy experimentadas, que no conocen la zona, lo último que se hace es subir, digamos, campo a través, no de piedra en piedra, ¿no? Lo más lógico es coger un sendero, ¿no? Claro. Entonces, el sendero más cómodo es desde la Charca Verde, o incluso, si se conoce bien la zona y se quiere crestear, pasar desde el Simancón, ¿no? Hacia el pico reloj por la cresta, ¿no? Pero ellos no, ellos, como no conocían la zona, la primera, digamos, montaña más alta que vieron, una vez que llegan al puerto del Endrinar, te encuentras frente justo a las lomas del reloj, ¿no?, y del Simancón, y lo que hicieron fue tirar por el sendero a la izquierda hacia la charca, y cuando se aproximaron a la ladera, tiraron toda la pedrera arriba, ¿no? Llegaron arriba, pero claro, como iban tarde, a la vuelta ya le coge tarde, entonces es cuando se mete el banco de niebla, ¿no? Y cuando ya, una vez que le coge la niebla, se desorientan completamente y no saben hacia dónde van, y es cuando piden ayuda. Tuvieron suerte que había cobertura, y bueno, más o menos explicaron algo del itinerario que habían hecho, y dedujimos que estaban en esta zona en concreto, no en la zona del reloj, ¿no? Sí, aquí cogía la noche, ¿no? Sí, vamos, nosotros sabíamos que la noche era seguro que cogía, porque a las 6 de la tarde ya es casi entrada la noche, y sabíamos que tenemos que estar trabajando de noche, ¿no? Y además con niebla. O sea que la verdad es que, sobre todo a partir de la Charca Verde ya, la niebla era mucho más espesa. Y bueno, yo te puedo contar que nosotros subimos de la Charca Verde un trozo hacia arriba, hacia el reloj, y prácticamente ya sin sendero, sino llegamos a perder sendero, y gracias a los GPS que nos indicaban, íbamos pues saltando por las piedras, intentar llegar arriba y a ver si desde arriba podían oír los silbatos, ¿no?, que es lo que más fuerte suena en la noche, y bueno, pues que nos contestaban, ¿no? También tuvimos suerte en este caso, porque los compañeros que entraron por Grazalema sí contactaron con ellos antes y evitaron que tuviéramos que llegar arriba, ¿no? Eso te iba a comentar, esto aquí también jugó un factor favorable la suerte, ¿no?, porque bueno, pues no podía haber sido así, con tan poca visibilidad, cae la noche, temperaturas tan bajas que se pueden registrar, ¿no?, en esta zona en particular, bueno, pues es peligroso, ¿no?, desde luego. Peligroso ya no solo para las personas que se han perdido, sino también para incluso los propios bomberos, ¿no?, del grupo de rescate. La verdad es que cuando son noches frías como esta es un problema, y sobre todo, bueno, lo digo por la niebla, ¿no? Cuando no hay niebla, incluso en la noche es más fácil orientarse, ¿no? Pero con la niebla ya sí es un problema, ¿no? Es un problema porque, a no ser que los senderos estén muy bien marcados, es muy fácil, cuando se tiene una visión aproximadamente entre 8 y 10 metros delante tuya, es fácil perder un sendero, ¿no? Y bueno, pues entonces ya tienes que, bueno, arriesgar mucho, porque lo que va es intentando buscar la zona entre las piedras que te puedas ir colando, entre la vegetación, y ayudado por el GPS. Entonces, estas noches sí son malas para hacer rescate, pero claro, coincide que precisamente la gente se pierde porque hay niebla, ¿no? Si no hubiera niebla, pues probablemente no se hubiera perdido, ¿no? Entonces, claro, hay que contar con eso, y es de lo que se trata, y bueno, la verdad que hubo suerte, porque ya te digo que estaban en la zona que nosotros entendíamos que podíamos entrar. Está, y lo que hicimos fue enfocar el rescate desde un principio, desde la zona este que se entra por la Covezuela, ¿no? Para que ya desde que entrábamos en la parte alta, en toda la zona donde está la Casa del Reloj y demás, toda esa zona, esa planicie que hay en lo alto, incluso ellos, si se levanta algo la niebla, nos pueden ir viendo por los focos, ¿no? Y los otros compañeros entraron por la zona norte de Grazalema para que les ocurriera más o menos lo mismo, o al menos la posibilidad de que si no te ven los focos porque hay mucha niebla, al menos que escuchen los silbatos, ¿no? Y acaparar desde una primera entrada, antes de que nosotros ya empezáramos a pasar frío, intentar acaparar la mayor parte posible de todo lo que es el cono del reloj, ¿no? En este caso teníamos casi controlado toda la ladera este y la ladera norte, ¿no? Que era por donde entendíamos que podían estar, ya que desde el principio la información es que habían entrado de Grazalema y de Grazalema en la ladera norte, ¿no? Entonces, bueno, al final, por la pericia que se tuvo para el tema de organizarnos y la suerte que acompañó, pues vimos relativamente pronto con ellos, ¿no? ¿En qué estado se encontraban cuando lo hallasteis? Estaba, la chavala estaba ya con hipotermia, estaba pasando bastante frío. Y vamos, la verdad que estaban muy desanimados, muy preocupados, porque bueno, ellos entendían que la situación como estaba era poco probable que los encontraran esa noche, y que pasar una noche así en la sierra puede terminar, bueno, aquí tenemos estos días el caso de Castellón, ¿no? Sí. Aunque han sido muchas, las temperaturas eran mucho más bajas, ¿no? Pero bueno, no es nada agradable, claro. No es nada agradable pasar una mala noche en la sierra, y ya digo, cuando las temperaturas bajan de cero hay muchas posibilidades de que la hipotermia sea incluso irreversible. Claro, claro. Y bueno, ahí está el caso, tú decías, ¿no?, de Castellón, allá esos senderistas que finalmente se han encontrado muertos. O sea, que claro, sí que... bueno, estamos hablando de probablemente menos de 10 grados bajo cero, pero yo recuerdo haber estado en rescates hace ya unos años en esta zona precisamente del Simancón a 8 grados bajo cero, ¿no? O sea que tampoco había tanta diferencia, aunque la verdad que esta noche pasada no era tan fría. Hacía frío porque todavía quedaba bastante nieve en la sierra. Bueno, hacía viento y demás, pero no era una noche que probablemente no estábamos por debajo de cero, ¿no? Grado. Claro. Se activaban los servicios de emergencia del grupo de rescate montaña a eso de las 6 de la tarde, cuando se recibía el aviso, y terminaba prácticamente los dos servicios casi al mismo tiempo, además, ¿no? De manera simultánea también. Sí, bueno, sobre las 10 de la noche terminaron los compañeros que estaban en la Faucea y nosotros a las 10:30 más o menos. O sea que, bueno, pues en este caso también hubo coordinación, no se puede decir, a la hora de encontrar a las personas. ¿Cómo se encontraban, por cierto, el grupo de 30? Conforme se iban encontrando vuestros compañeros, ese grupito de personas, y los iban llevando hasta el resto, ¿cómo los iban encontrando? ¿En qué estado? No te había preguntado yo por ellos. No estaban en un estado, digamos, de hipotermia, ni estaban en un estado de cansancio, digamos, importante, pero lo que sí estaban, psicológicamente, entre ellos habían discutido, había algo muy lógico cuando... Claro. Grupo cuando grande. No hay cuando no hay organización y aparecen los problemas, ¿no? Lo primero que empiezan son las discusiones, y después ya viene el frío, el cansancio y demás. Y la verdad que estaban entre ellos mal, pero bueno, eso se arregló en un momento. Venga, tranquilo, que ya está todo solucionado. Estamos en el sendero, se le explica un poco la situación, que está controlada, y fuera. La verdad que para lo que podía haber sido, sobre todo si se hubiera algún grupo o alguna persona en concreto se hubiera despistado más de la cuenta, o se hubiera retirado de la zona de la vaguada, pues ya eso sí hubiera sido más complicado, ¿no? Porque ya tienes que rastrear una zona más grande, tampoco iba mucho personal, y ya eso sí hubiera sido y una cosa seria, ¿no? Al final terminó la cosa casi en una anécdota, ¿no? Pero bueno, fue necesario trasladarlos y allí estuvimos cuando nos requirieron. Hay que ejercer, no solo en este caso, de ese grupo de rescate, sino además también un poco de psicólogo, ¿no? Cuando se encuentran con situaciones como estas, para tranquilizar, para, bueno, pues asegurar que todo está bien y que no se dejen llevar unos por el pánico y también por la ira en determinado momento, ¿no? En situaciones como esta en concreto, desde luego. Sí, la verdad es que el tratamiento psicológico a las víctimas forma parte cada día más, que está implementando la profesión de bombero, ¿no? Precisamente por esto, porque las personas que te suelen encontrar, ¿no?, pues están en una situación ya muy extrema, o bien de estrés, ¿no?, de angustia, y hay que, para empezar a organizar el traslado, el rescate, lo primero es que hay que hacerle ver, ¿no?, que la situación está controlada y que lo único que queda ahí es mejor, ¿no? Entonces, eso parece que no, pero ya mejora un montón, ¿no?, lo que es todo el trabajo en sí del rescate. Claro. En fin, pues son las dos actuaciones que casi de manera simultánea se llevaron a cabo por parte del grupo de rescate de montaña de los bomberos de Ubrique el pasado domingo, durante toda la tarde, noche incluso ya del pasado domingo, y la suerte corrió a favor, también por supuesto el buen hacer de los bomberos, y gracias a que no hubo un tercer rescate que pudiera haberse producido, ¿no?, porque estaban todos los bomberos ocupados, en este caso, todo el grupo completo. Bueno, la verdad es que sí, que en ese aspecto hubo suerte. Nos ocurrió hace algunas semanas, ¿no?, que cuando estábamos en el segundo salió un tercero, pero bueno, en este caso quedó la cosa ahí, ¿no? Bueno, pues ahí queda esa última intervención por parte del grupo de rescate de montaña de los bomberos de Ubrique. Carlos Chacón es su responsable. Muchas gracias por habernos atendido hoy en la mañana y por habernos informado. Gracias a ustedes. Gracias, muy buenos días. Buenos días.